como tampoco la Virgen María ha dejado de ser madre tuya y de Dios. Entonces, saca el pesimismo de ti mismo e infúndete de la alegría del buen cristiano, ese que sabe que Dios es santo y todo puede dártelo, como te dio la vida para que pudieras amarlo, para que Él pudiera darte su amor. Pide ayuda a Jesús, Dios, porque te lo mereces, por ser una persona creada por Él, por Dios, que te dio la vida para que pudieras hallarlo, conocerlo, servirlo, en esta tierra de llantos y pecados, donde ni uno es bueno, y donde todos pueden ser santos por la gracia de Dios. Tú también, porque dentro de ti vive una persona deseosa de hacer las cosas bien, mejor, y solo necesitas una nueva oportunidad, y Dios te la da siempre. Así que rectifica y quita tu pesimismo y pon en su lugar la alegría de los santos, de los humildes, de los que saben que poco valen sin Dios. Ese Dios que quiere ir a ti y te dice: di que sí, que quieres que te dé mi amor. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.